años, en 1990, un día como hoy, estas eran las canciones más importantes de la lista de track latinos de la revista Billboard en las listas de radio más escuchadas. Top número 5, Álvaro Torres, Ni tú ni ella. Top número 4, Kaoma, Danzando Lambada. Top número 3, Roberto Carlos, Abre las ventanas al amor. Top número 2, Ana Gabriel, ¿Quién como tú? Y en el top número 1, una canción que llevaba 7 semanas en cartelera y completaba su semana número 2 en el número 1 y la anterior semana había sido número 1 en la lista de Hot Latin Tracks de la revista Billboard. Gypsy Kings, Volare. Suena el café de la mañana. Yo escuchándolo usted ratifico lo que digo. Hay cosas muy importantes en la vida. Hombre, sí, saber que Cristiano Ronaldo hizo 4 goles. Sí. Eso lo hace en ese torneo de manco y mudos. No. A ver, hay cosas más importantes. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. ¿Qué? ¿Cómo? Que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Creíste que después de ti se acabaría la vida. Creíste que después de ti yo me mataría. Creíste ser dueña y señora de que al irte

volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Mirando el cielo, siente correr por sus venas la sangre que llevas dentro. Te alejas de tu manada, siguiendo tu propio instinto. Antiguo de noble casta, eres rey de tu destino. Caballo de pura raza, tu pelo no ves el viento. Tú tienes en la mirada bravura y sentimiento. Corre menos a mi lado, entre cañadas y olivos. Tú sabes que yo te quiero, caballo, caballo mío. Ole, ole, ole, caballo mío. Ole, ole, ole, caballo mío. Tú sabes que yo te quiero, caballo, caballo mío. Tú sabes que yo te espero, solamente a ti, solamente a ti. Caballo mío, tú sabes que yo te espero, solamente a ti. ¡Vamos a la feria, mi caballo! Cuando despunte el alba, relincha mirando el cielo, siente correr por sus venas la sangre que llevas dentro. Te alejas de tu manada, siguiendo tu propio instinto. Antiguo de noble casta, eres rey de tu destino. Caballo de pura raza, tu pelo no ves el viento. Tú tienes en la mirada bravura y sentimiento. Corre menos a mi lado, entre cañadas y olivos. Tú sabes que yo te quiero, caballo, caballo mío. Ole, ole, ole, caballo mío. Ole, ole, ole, caballo mío. Tú sabes que yo te quiero, caballo, caballo mío. Tú sabes que yo te espero, solamente a ti. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. Así suena el café de la mañana. Hola muchachos, ¿y cuándo ponen en la moneda 25 céntimos de dólar a la doctora Polo? Ah, no, pero así es muy duro. Mejor vámonos con Celia Cruz, Dios santo. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Sheena Easton nació el 27 de abril de 1959 en Bellshill, Escocia. Comenzó su carrera musical en la década de 1980 y se convirtió en una de las artistas más exitosas de la época. Easton ha tenido varios éxitos en las listas de popularidad del mundo, incluyendo Morning Train, 9 to 5, For Your Eyes Only y Telephone Long Distance Love Affair. También ha colaborado con otros artistas como Prince. Además de su carrera musical, Easton también ha trabajado como actriz en televisión y cine. Apareció en la serie de televisión Miami Vice y en la película Indecent Proposal. Easton ha sido nominada por varios premios a lo largo de su carrera, incluyendo varios premios Grammy y Brit Awards. También ha sido reconocida por su trabajo como activista y su apoyo a organizaciones benéficas como Amnistía Internacional. Sheena Easton, Morning Train, 9 to 5, tren de la tarde de 9 a 5. He works from 9 to 5 and then he takes Café de la mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. mujer igual que tu deseo, amor. Y amarte una mujer. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. Si en el Real Madrid de fútbol no se entendía en la derrota ante el Girona goleado 4-2, menos se iba a entender que perdiera en baloncesto. Y es que cayó de manera contundente ante el Partizan de Seiko Obradovich y cayó en el último segundo con tremendo triple a favor del Partizan y dejando en la cuerda floja al Real Madrid de baloncesto. Y lo peor de todo es que queda lesionado uno de sus jugadores estrellas y clave para lograr sacar adelante los encuentros de playoff que le faltan. Tavares, su jugador que podría detener el empuje de un Partizan que parece que viene con todo en estos playoffs. En el día de ayer se corrió la primera etapa del Tour de Romandía, disputada entre las localidades suizas de Crissier y Le Sentier, de 170,9 kilómetros, y en la que heredó el maillot amarillo el ciclista británico Ethan Vernon, del Soudal Quick Step, dejando a su compañero, que la mantenía desde el prólogo del día anterior, Jobs Cerny, en la segunda posición. Y es que Vernon, de tan solo 22 años, procede del ciclismo de pista y en donde fue campeón del mundo de persecución por equipos en el 2022 y demostró esa potencia en la mismísima recta de la meta. Y la tabla de clasificación general después de su victoria queda de la siguiente manera: Ethan Vernon liderando con su compañero, el checo Joseph Cerny, con el mismo tiempo. En la tercera posición, Tobias Foss de Noruega a un segundo. Cuarto, Rémi Cavagna de Francia a un segundo. En la quinta, el alemán Nico Denz a tan solo 4 segundos. Y los mejor latinoamericanos clasificados, el colombiano Harold Tejada a 22 segundos y Sergio Higuita y Egan Bernal a 26 segundos. Está todavía muy estrechos los márgenes porque todos tienen opciones, inclusive de llevarse este Tour de Romandía. Y para hoy tenemos la segunda etapa, que tendrá 162,7 kilómetros, enlazando la localidad francesa de Mortu y la de Suiza de Chateau-de-Fonds, con 3 cotas de segunda categoría y 2 de tercera, concentradas a partir del ecuador de la competición. Y es donde veremos a los escaladores ya peleando en la alta montaña. Eso sí, la etapa reina la esperamos para el viernes, que termina en un alto prolongado y en donde ahí sí los que quieren llevarse este Tour lo demostrarán con su victoria. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Así suena el Café de la Mañana. Y ahora tenemos super vacas productoras de leche, profe. Pregunta, ¿son grandes o son grandes las vacas o son de ubre grande? Profe, lo que pasa es que son super productoras. Pero entonces es la capacidad. El potencial para poder alimentar. Aquí esta vaquita tiene ojos saltones, ¿eh? Hasta los ojos los tiene grande. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM.